Para el Club de la Pluma, Siboney del Rey, desde Caracas, Venezuela. Puño y voz en revolución. Un espacio para conocer la República Bolivariana de Venezuela, su cultura y su lucha. Feliz día, mis apreciadas y apreciados radioyentes del Club de la Pluma en el programa Con Puño y Voz de Combate. Nuestro invitado es de lujo. Se trata del doctor Víctor Chirinos, un alto funcionario que acompañó al comandante Chávez en escenarios políticos, sociales, internacionalistas, culturales y en solidaridad con los pueblos del mundo. Fue presidente del Parlamento Latinoamericano en el periodo del año 2000 al 2010. Asimismo, presidente de la Fundación Ernesto Che Guevara, Capítulo Venezuela, catedrático, egresado de la Universidad Central de Venezuela como licenciado en Administración Comercial y de la Universidad Santa María como abogado. Expositor y ha ofrecido conferencias sobre el legado del comandante Fidel Castro, del comandante Ernesto Che Guevara, y expresar su profundo amor sobre Cuba, a la patria grande, en muchos escenarios de Venezuela. Doctor Chirinos, un inmenso honor tenerlo acá con nosotros en este espacio, el Club de la Pluma, en el programa Con Puño y Voz en Revolución. Los micrófonos son suyos. Bueno, chicas, manifiesto. Primero quiero darle un gran saludo a ese pueblo argentino, de gran significación para el mundo. Lamentablemente que esté en manos hoy de un presidente que no cree en la población, que no cree en la sabiduría, que no cree en lo más importante del ser humano, que es su población. Hoy por hoy nosotros en Latinoamérica debemos de buscar por todos los medios hacer unos cambios estructurales para buscar nuevamente que hombres de talla como Fidel Castro, como Raúl, como Bolívar, como tal, que sean los que verdaderamente puedan orientar a los pueblos a seguir existiendo. Aquí, hoy por hoy, tenemos un sinfín de cosas que es necesario reseñar. Uno, los avances que ha tenido Venezuela dentro de los postulados de la libertad, de los postulados del amor hacia el prójimo. Y hoy más que nunca, Venezuela tiene un sinfín de cosas favorables para el mundo entero. Ahora bien, doctor, desde su concepción humanista, y usted ha sido uno de los pioneros en llevar ese tema de trabajar el legado del comandante Ernesto Che Guevara por esa transformación de la tricontinentalidad, como usted en otras ocasiones nos lo ha afirmado, que es la hora cuando el imperialismo yanqui avanza de una manera tan cruel, tan criminal, tan perversa. Los pueblos de Asia, de la Madre África y de nuestra América, con esa dignidad amorosa, dignidad solidaria y en especial en la defensa por los derechos humanos, en la defensa de la justicia de los pueblos de la patria grande, ¿qué papel juega ese legado del Che Guevara en la transformación de esa tricontinentalidad de la mujer nueva y el hombre nuevo de estos tiempos? Cuando nosotros hablamos de la tricontinental, estamos hablando fundamentalmente de la liberación de los pueblos. Fundamentalmente no son nada más la tricontinental, que la tricontinental sería Latinoamérica, África, Asia. Debemos estar bien claro lo que significa eso y el trabajo que hizo el comandante Che Guevara en la tricontinental. Abre las perspectivas de lucha. Cuando nosotros hablamos de la tricontinental como tal en el año de 1967, bueno, estamos hablando de era el componente para lograr la libertad de toda la patria grande, toda la libertad, de conseguir toda la libertad de todos esos pueblos. Y hoy vemos nosotros que muchos pueblos que han sido de la Revolución Mundial, bueno, han caído en manos del fascismo, del sionismo, del imperialismo y de las traiciones. Sí, exactamente, y ha sido así. Y lamentablemente tenemos que buscar por todos los medios renovarnos, buscar por todos los medios retomar los espacios que se han perdido, por falta de lucha, de parte de muchas personas, en fin, pero hoy debemos de buscar retomar todo eso. Doctor Chirino, usted que ha sido un pionero también del trabajo de la solidaridad con pueblo cubano, el llamado a la patria grande en rescatar ese hilo por la dignidad y el amor por Cuba. ¿Qué debemos hacer para apoyar a Cuba en estos momentos críticos y crueles que está viviendo? Hoy más que nunca buscar la unión de todos y cada uno de los pueblos de Latinoamérica, como lo quería Bolívar, como lo quiso Bolívar, como lo defendió Bolívar y como lo defendió el Che, como lo han defendido también el presidente de la República nuestra, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, un hombre, un verdadero bolivariano. Hoy más que nunca debemos unirnos en la lucha, leer fundamentalmente a Bolívar. Hoy hay que leer más que nunca a Bolívar. O sea, rescatar la identidad y el ideario bolivariano. Más nada. Por eso decimos, Bolívar sigue siendo la lucha, la orientación, el brillo, lo más magnánimo para lograr tener pueblos libres. Ahora bien, doctor, ¿qué nos puede decir sobre los momentos que ha vivido políticamente Venezuela con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, cuando Maduro, buscando la manera de llevar a cabo el legado del comandante Chávez y de la noche a la mañana, un 3 de enero de este año 2026, fuerzas imperialistas y sionistas mancillaron y vilipendiaron la tierra venezolana? ¿Qué nos puede decir usted sobre eso? Lo que quiero decir sinceramente es que hoy por hoy tenemos que continuar la formación ideológica, la formación estudiantil, la formación de querer más a la patria, de defender incondicionalmente a la patria. O sea, como un llamado hoy, a elevar la conciencia venezolana. Porque hoy por hoy muchas personas lo que están pensando única y exclusivamente es el dinero. Como ahí está el presidente de Estados Unidos, un hombre que insaciable por el dinero, que no le importa absolutamente nada, ha matado, ha sacrificado una gran cantidad de personas. Y yo creo que hoy por hoy es cuando nosotros tenemos que leer más que nunca a Bolívar, leer más que nunca a todos los próceres idearios de los pueblos de la patria grande latinoamericano, y nos costó mucho su liberación para que verdaderamente el fascismo, el sionismo y el imperialismo yanqui y todo eso, fundamentalmente, pero de todas maneras nosotros sabemos en el estado en que se encuentra el imperialismo norteamericano. Está prácticamente muriendo, y ahorita que es una época de muerte, van a buscar hacer lo que está haciendo Trump, buscando por todos los medios matar a los pueblos y buscando por todos los medios apropiarse de todos los yacimientos petroleros, orígenes, las riquezas minerales de todos los países del mundo. Y exterminar a los pueblos originarios y afroamericanos. Sí, pues. con eso consideramos que es necesario hoy, más que nunca, leer mucho, comerse los libros, saber quién era Bolívar, saber quién era Artigas, saber quiénes eran todos esos grandes hombres. Y esos hombres y mujeres. Pues. Sí. Doctor, un mensaje para los radioyentes del Club de la Pluma, en especial el programa con Puño y Voz en Revolución, a la clase trabajadora, movimientos estudiantiles, juveniles, a mujeres, cultores de la patria grande. Como tienen ustedes su asiento en Argentina, hágale llamado a la población para que verdaderamente sigan logrando lo que habían logrado anteriormente, que hoy lo han perdido. Hoy tienen una dictadura allí en donde verdaderamente ese es un pueblo sacrificado, ese es un pueblo de gran magnanimidad, y hoy debemos nosotros buscar que más que nunca tener dentro del marco de la solidaridad al pueblo, un pueblo que fue amado, ha sido amado por muchos, pero lamentablemente hay personas que han traicionado los ideales de esos grandes hombres independentistas. Bueno, muchas gracias. Nos acompañó acá el doctor Víctor Chirinos, presidente de la Fundación Ernesto Che Guevara. Y bueno, desde la sede de la Fundación Ernesto Che Guevara, capítulo Venezuela, en Caracas, nos despedimos. Bendiciones y abrazos de luz, y hasta otra nueva emisión. Estás escuchando el Club de la Pluma. Hacen mil hombres nacieron, múltiples como la caña, las de un niño, hombre y pueblo. Tus manos son la montaña, son maestra y valle grande, son guerrilla, son alcranma, son Cuba libre, son patria. Tus manos siguen viviendo, dicen pueblo, pueblo, pueblo. Tus manos siguen viviendo, dicen fuego, fuego, fuego. Tus humanos aún muertas están viviendo, porque aprietan el gatillo, combatiente y guerrillero, de aquel enorme fusil, la voluntad de los pueblos. Tus manos siguen viviendo, dicen fuego, fuego, fuego. Tus manos buscan tu cuerpo, dicen pueblo, pueblo, pueblo. Las está besando el pueblo. Tus manos, che, tus manos llenan de fe la victoria. Tus manos, che, cantando les dice el pueblo, hasta siempre venceré. Aún muertas están luchando.